Escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ejecutado por Capatrián Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Aprendemos Español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la electricidad. La electricidad supuso un gran progreso en la civilización humana. No me cabe imaginar un mundo sin ella. O sea, me parece que muchas personas no pueden pasar o arreglárselas sin la electricidad porque todo el mundo depende de ella. Hay algunas maneras para generar electricidad. Los barrios que viven cerca de una cascada aprovechan la presión de agua para generar electricidad. Normalmente las plantas eléctricas queman hidrocarburos que causan la contaminación del aire. Por otro lado, con las plantas nucleares se puede aprovechar de una energía muy barata, pero esas plantas producen desechos nucleares que son muy peligrosos. Creo que el sol es la mejor fuente de electricidad. Sin embargo, la gente corriente no puede permitirse el lujo de comprar e instalar células solares o células fotovoltaicas en sus techos porque son muy caros. En general, las fuentes de electricidad son agotables, entonces hay que cuidar el consumo de ella. Algunas fábricas han diseñado electrodomésticos que consumen menos electricidad. Otras fuentes de electricidad con un voltaje muy bajo son las pilas. Un aparato puede funcionar a pilas. También se puede utilizar la preposición con. Funciona con pilas. Si no estás utilizando el aparato, es mejor apagarlo. Si no, vas a gastar las pilas. Una pila puede desgastarse de tanto usar. El verbo pronominal desgastarse significa perder la energía. Pero hay pilas que son recargables, por ejemplo, las de los móviles, portátiles, etc. Cuando era niño, recuerdo haber preguntado a un vecino si tenía luz porque había un apagón. Y el listillo me contestó diciendo que tenían luz, pero no había corriente para encenderlo. Pues mi vecino desconocía que en el lenguaje familiar se utiliza la palabra luz cuando se refiere a la corriente eléctrica. Al recibir el recibo de la electricidad, hay que pagarla antes de la fecha límite porque la compañía eléctrica cortará el suministro. Pero antes de recibir el recibo, se puede averiguar cuánto necesitas pagar a la compañía. Solo tienes que leer el contador de electricidad y hacer cálculos. Si hay luz en toda la zona excepto en la casa de tu vecino, a lo mejor le han cortado la luz o se le fundió el plomo o el fusible. A veces hay un fallo eléctrico que puede causar un apagón, que es la interrupción pasajera del suministro de energía eléctrica. Hay algunas maneras para expresarlo, por ejemplo, se fue la luz, o se fue la luz en la casa o en toda la calle. También se dice, estamos sin electricidad.

La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Magandang gabi mga kaibigan. Hola a todos los oyentes. Buenas noches. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a preparar broquetas de dátiles y pollo con salsa de cacahuete que se basa en el libro Bocaditos y Entremeses, publicado por Blume. Es imposible resistirse a probarlas y es difícil dejar de comerlas. Para las broquetas de dátil necesitamos los siguientes ingredientes: 2 quesos de cabra frescos, 2 vainas de cardamomo, 1 chile seco, 1 cucharada de melisa picada, 10 dátiles frescos deshuesados, 10 lonchas de bacon, 2 cucharadas de aceite, pimienta recién molida. Para las broquetas de pollo, necesitamos 400 gramos de pechuga de pollo, 2 dientes de ajo, 1 escalonia, 1 chile rojo, 4 cucharadas de leche de coco, 2 cucharadas de salsa de soja, media cucharadita de comino y mitad de cilantro molidos, sal, pimienta recién molida. Para la salsa de cacahuetes necesitamos 150 gramos de cacahuetes en sal, 200 mililitros de leche de coco, 2 cucharadas de mantequilla de cacahuete, curry en polvo, 3 cucharadas de zumo de lima. Aplastamos el queso fresco de cabra con un tenedor. Abrimos las vainas de cardamomo, sacamos las semillas y las majamos con el chile troceado en el mortero. Lo mezclamos todo con la melisa. Con las manos húmedas, moldeamos 20 bolas pequeñas con masa de queso. Pelamos los dátiles y los cortamos por la mitad. Rellenamos las mitades con las bolas de queso. Cortamos las lonchas de bacon por la mitad. Envolvamos con ellas los dátiles y lo fijamos con un palillo. Freímos los dátiles en una sartén con aceite caliente. Lavamos el pollo, lo secamos y lo cortamos en tiras finas de unos 2 centímetros de anchura. Pelamos y picamos finamente los ajos y la escalonia. Cortamos el chile longitudinalmente por la mitad. Le quitamos las semillas, lo lavamos y lo picamos también finamente. Lo mezclamos todo con la leche de coco y la salsa de soja. Añadimos las tiras de pollo y las dejamos en adobo de 2 a 3 horas. Encendemos el gratinador del horno. Retiramos las tiras de pollo del adobo. Las dejamos escurrir. Para montar las broquetas, ligamos las tiras en forma de onda y las atravesamos en las broquetas de madera remojadas. Colocamos las broquetas en la placa del horno. La colocamos en el carril superior y las gratinamos de 2 a 3 minutos. Les damos vuelta y gratinamos 2 o 3 minutos más. Tostamos los cacahuetes en una sartén antiadherente sin aceite. Los dejamos enfriar un poco y los picamos con la picadora eléctrica. Mezclamos la leche de coco con la mantequilla de cacahuete en un cuenco y la ponemos al fuego hasta que rompa a hervir. Añadimos las cacahuetes y condimentamos con el curry y el zumo de lima. Si lo deseamos, podemos rebajar la salsa con 1 o 2 cucharadas de agua. La dejamos enfriar y la servimos junto con las broquetas. ¡Vamos, calentayo! Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. corazón, todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. De tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido. Consultorio de la Doctora Love. Buenas noches, bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy tenemos una carta enviada de señorita Julia de Cubao, ciudad de Quezón. Y dice: querida Doctora Love, buenas noches. Que sepas que suelo oír tu programa en la radio cada noche. Es muy interesante y divertido. Bueno, no sé si esto es realmente un problema, puede ser nada, pero me molesta mucho. Llevo un año con mi novio. Sé que me quiere, pero él no es exactamente una persona que me da regalos. Es muy raro. En mis cumpleaños pasado, no me regaló nada. Me ha saludado, feliz cumpleaños, pero no me ha dado nada, ni un pastel o un postal de cumpleaños. No dije nada porque estaba pensando a lo mejor simplemente no dar regalos. Pero me siento mal, doctora Love. Soy una persona muy cariñosa y muestro a la persona que quiero mis emociones a través de regalos. No soy nada materialista, pero es una muestra de afición para enseñar a la persona que quieres lo que te importa. ¿Cómo puedo solucionarlo, doctora Love? Hola, Julia. Lo que me has escrito no es nada. Es muy importante mostrar cariño a nuestra pareja en cualquier manera. Sabes que dar un regalo es un detalle, pero cuando ves una pareja sin eso, notas que algo murió. Pero tranquila, no quiero decir que él no te quiere por no hacer esto. Como él te ha dicho, no es una persona así, pero una pregunta para ti. ¿Cómo te enseña que te quiere? A lo mejor tiene otras maneras, como está siempre ahí cuando te necesites o es muy confiable y te ayuda en tus problemas. Me parece que cada pareja debe tener un código de afectos y no hace falta ser de la manera que esperas. Pero si es importante para ti, podéis llegar a un acuerdo. Poco a poco, él puede ser un poco más demostrativo hacia ti y te da regalos. Y no te olvides, un dosis ideal para mantener sana una relación de pareja es una media de 4 besos y un te quiero al día. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. De película con John Wilber Sasuya. Bienvenidos, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po sa inyong lahat. Les hablo desde Manila. Hoy es miércoles y en este segmento vamos a hablar de la película Million Dollar Baby, una película sobre boxeo. Million Dollar Baby es una película fue estrenada en el año 2004, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Hilary Swank, Clint Eastwood y Morgan Freeman en los papeles principales. El guion está basado en la novela Rube Byrne's Stories from the Corner de F.X. Toole. La película ganó 4 premios de Oscar en 2005. A la mejor dirección, a la mejor película, a la mejor actriz en el papel de Hilary Swank y al actor secundario de Morgan Freeman. Además, 20 premios cinematográficos de Estados Unidos y 12 premios cinematográficos internacionales. La película narra sobre la historia de un veterano entrenador de boxeo al final de su carrera y sus esfuerzos para ayudar a una boxeadora a llegar hasta lo más alto, aunque entrenar a una mujer esté contra sus criterios. El magnífico triunfo de Million Dollar Baby se debe a muchas y distintas razones, comenzando por sus magníficos guion, en el cual tan sólido como un bloque de hielo, este guion, por tan magnífico que sea, en la boca y mente equivocada puede escabullirse, derretirse y diluirse en la nada. Es decir, que si no hubiera sido por las plausibles actuaciones de Clint Eastwood, Hilary Swank y Morgan Freeman, la trama ha sido cautivadora, pero no impactante al tal grado de sentir una empatía extrema con cada uno de los personajes. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para que conozcan las películas sobre boxeo. Hasta mañana. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar con. Incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora frente a frente aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, la Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros la segunda parte de la historia que viene de La Tierra que Perdí, una obra de Hun Quang Nguyen, un escritor vietnamita. Recordamos que al caer la tarde de la noche de bodas, Lan acudió al río a tomar un baño. Debido a que el río estaba plagado de cocodrilos, la gente que vivía en la aldea talaba árboles y los colocaba sobre el río para formar barreras y proteger los lugares donde lavaban sus ropas y sus platos o se bañaban. Esa tarde, un malvado cocodrilo había evitado la barrera trepando por la ribera y se había colado detrás de Lan. El cocodrilo la atrapó y regresó al río por la misma ruta por donde había venido. Cuando Lan no regresó, Trun comenzó a preocuparse cuando descubrió que había desaparecido su mujer, aunque sus ropas estaban allí. Aterrorizado, llamó a gritos a sus parientes. Todos acudieron deprisa a la ribera con antorchas encendidas. Bajo la luz descubrieron restos de agua y huellas de cocodrilo en el suelo húmedo. Ahora sabían que un cocodrilo había atrapado a la joven novia y la había arrastrado hasta el río. Ya que nadie podía hacer nada por la muchacha, todos los familiares de Trun regresaron a la casa y pidieron al novio que hiciera lo mismo. Pero el joven se negó a abandonar el lugar. Simplemente permaneció allí, llorando y mirando la ropa de su novia. De repente, el viento le trajo el sonido de Lan llamándole por su nombre. Se asustó mucho, porque según una antigua creencia, la víctima de un cocodrilo debe tentar a una nueva víctima y llevarla a su amo. Si no, el alma de la primera víctima debe permanecer para siempre con la bestia. Trun corrió hacia la casa y despertó a todos sus familiares. Nadie dudó que él pensara que había escuchado la llamada, pero todos creyeron que estaba alucinando. Todos le rogaron y trataron de convencerlo de que nadie podía sobrevivir cuando lo atrapaba un cocodrilo y lo arrastraba hasta el río para ahogarlo y devorarlo. Mañana vamos a seguir hablando sobre el cuento. Yeah! Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Magandang gabi mga kaibigan, makikilala natin ngayon ang isa sa mga futbolista ng koponang Real Madrid. Buenas noches, hoy vamos a conocer al centrocampista de Real Madrid. Xabier Alonso Lano, o simplemente Xabi Alonso, nació el 25 de noviembre de 1981 en Tolosa, Guipúzcoa, España. Juega como centrocampista para el equipo Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es evidente que su familia es una aficionada de fútbol. De hecho, su padre, Perico Alonso, fue una futbolista y ahora ya es un entrenador de fútbol. También tiene un hermano futbolista, Miquel Alonso, y otro hermano, John Alonso, que es un árbitro. Si Xabier Alonso, más que nada sa tawag na Xabi Alonso, ay unang naglaro para sa Real Sociedad noong 1996, sa edad na 14 at kasalukuyang naglalaro para sa Real Madrid. Naging parte rin siya ng mga kupunang La Sociedad Deportiva, Eibar at Liverpool Football Club. Alonso comenzó su carrera en la Real Sociedad. John Toshack, el entrenador de fútbol británico, apostó por él, estando seguro de que el jugador demostraría que merecería su apoyo para triunfar en su nuevo rol y para llevar a la Real Sociedad al subcampeonato en la temporada 2002-2003, que acabó ganando en Real Madrid. El mediocentro tolosara fue traspasado al final de esa misma temporada al Liverpool Football Club por 10,5 millones de libras. Con el conjunto red, conquistó una Copa de Europa en su primera temporada en las Islas Británicas. En su segunda campaña en Anfield, ganó la Copa de Inglaterra y la Supercopa de Inglaterra. Tras 5 temporadas en Liverpool, Alonso fichó por el Real Madrid el 4 de agosto de 2009, a cambio de 30 millones de libras o más de 35 millones de euros. En cuanto al ámbito internacional, Alonso ha jugado para la selección española en 2 Eurocopas y en 2 Mundiales. Su debut con la selección española se produjo en abril de 2003 en un partido frente a Ecuador en el que España salió victoriosa por 4-0. Xabi fue parte de las victorias de España en Eurocopa 2008 y en la Copa Mundial 2010 en Sudáfrica. El 26 de noviembre de 2010, el Consejo de Administración de la Sociedad San Sebastián Turismo, Donostia Turismova, designó a Xabi Alonso como Tambor de Oro 2011. El jugador concurrió como candidato a este galardón junto al candidato como el cocinero Juan María Arzak, el deportista paralímpico Richard Uribe, el equipo de rugby Biarritz Olympic y el tambor mayor de la Unión Artesana Iñaki Marena. Atrás, que habrá después. estas lágrimas, si hasta la lluvia en el jardín toca música sin fin, sombría y trágica. Puede tu día servir a Dios, que por el bien de los dos algo en tu pecho se quiebra al oír a este loco que se muere de amor. Ay, si volvieras a mí, encendería el sol mil primaveras. Si regresaras por mí, sería un milagro cada beso que me dieras. Pero hoy te vas y no hay vuelta atrás. De un huracán, fuego y furia de un volcán que no sé apagar, como olvido que fui esclavo de ti. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. ¿Acabas de dar la luz y tienes que perder peso ya? En un artículo en www.lindisimo.com nos presentan cómo puedes ser mamá y seguir siendo sexy. Tama, kahit may anak ka na, pwede ka pa rin magkaroon ng magandang katawan. Vamos a ver los consejos. Prevenir es mejor que lamentar. El mimarse durante el embarazo no significa comer más de la cuenta. Prefiere comer saludablemente. Sigue las recomendaciones de peso del doctor para evitar el sobrepeso. Al comer saludablemente, le estás dando a tu bebé nutrientes de primera calidad. Mímate. Este es un periodo para cuidar tu cuerpo y esto incluye comer sano. Mímate de otra forma. Hazte faciales, pedicuras o masajes para relajarte. Ejercicio. El ejercicio durante y después del embarazo es saludable. Te dará más energía y fuerza, ambas fundamentales para el parto y para cuidar al bebé. Pregúntale a tu médico qué tipo de ejercicios puedes hacer durante el embarazo y cuándo puedes comenzar después del parto. Generalmente en partos normales, se puede empezar a hacer ejercicios después de 4 semanas. Si se ha tenido una cesárea, 6 semanas después es el periodo normal de espera, pero el médico da las indicaciones precisas. Dar de mamar. El amamantar ayuda a perder peso más rápido. Aunque se consumen más calorías diarias para tener una producción de leche saludable, la madre pierde más rápido el peso ganando. El rápido retador. En este camino, ¿qué es el que toman las actrices y famosas? Una vez el médico te da la vista buena, empiezas un programa riguroso del ejercicio diario y comes si estás lactando de acuerdo a lo que el médico te diga, pero vigilas tu consumo de calorías. Esos programas, si se siguen, no le fallan a nadie. Requieren tiempo, esfuerzo y un poco de dinero. Los resultados son impresionantes y rápidos. Si decides este camino, es recomendable ir al gimnasio y contratar por unas pocas horas a un entrenador personal que te ayude a crear una rutina de ejercicios para ti. El médico puede darte guías de nutrición, pero también puedes ir a un nutricionista o seguir una dieta saludable. El camino calmado. En este camino, puedes hacer cambios pequeños a tu alimentación, comer saludablemente y empezar a hacer ejercicio 2 o 3 veces a la semana. Todo esto con la aprobación de tu médico. Te tomará más tiempo, pero los resultados también serán positivos. Este es el camino más realista y el más fácil de seguir. Requiere disciplina y continuidad. Hazlo por tu familia. En todo caso, recuerda que si uno de los padres tiene sobrepeso, hay grandes posibilidades que los hijos tendrán sobrepeso. Y si ambos padres tienen sobrepeso, las estadísticas indican que las posibilidades de toda la familia con sobrepeso son casi del 100%. Las madres comen saludablemente no solo por ellas mismas, sino también por el bienestar de sus hijos. Y no puede haber mayor motivación que esa. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoserva@gmail.com. Os espero. Hangang Samuli. Hasta la próxima. Mañana y renovar otro día más la fuerza para amar en tiempos revueltos. Descubrir sin quererlo así lo frágil que es vivir, decidiendo a cada paso un porvenir de futuro incierto. Avanzar olvidando lo vivido, cuando tanto se ha dado por perdido, y el camino es volver a comenzar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento. Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar. Avanzar en el camino sin dejar que el pasado ni el destino puedan destruir una vida honesta. Revolver alegrías y lamentos y entender que es verdad que solo el tiempo nos dará todas las respuestas. No es sencillo avanzar olvidando lo vivido, cuando tanto se ha dado por perdido, y el camino es volver a comenzar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento. Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento. Le canto al mar que tuvo que olvidar para empezar. nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches, queridos oyentes de nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig ng ating programang Filipinas Ahora Mismo. Hoy es miércoles y les hablo desde Manila. Vamos a conocer y viajar a los paisajes hermosos y visitar a la ciudad antigua de Vigan. Sobre todo, si ustedes son amantes de la naturaleza o las playas y los museos y antiguas iglesias, le aconsejo que viajen a la ciudad de Vigan. Creo que la ciudad de Vigan tiene muchas aventuras que ofrecer. Y también es una ciudad de Filipinas situada en la región de Ilocos, en Luzon. Está situada en la esquina noreste de la isla de Luzon. Su nombre completo en el momento de su fundación fue Villa Fernandina, en honor del primer hijo nacido del rey Felipe II de España. La lengua oficial de la ciudad es ilocano, uno de los dialectos más importantes de nuestro país, y que es utilizado de los ciudadanos. Además, Vigan tiene varias danzas nativas que representan las costumbres, creencias y prácticas de un ilocano. Sus canciones son expresiones nativas de las características, las apariciones y las ocupaciones de sus gentes amantes de la música. Podemos tener en cuenta también que las comidas ilocanas son más raras y distintas que las de otros lugares en nuestro país. Y los ilocanos hacen muchas comidas sabrosas que son conocidas desde sus cosechas como berenjena, tomate, jengibre, melón, pimiento, pescado, etc. Y ellos cocinan monamón, pinakbet, longaniza, bagnet, pinapaitan y sinanglaw. Vigan es ejemplo mejor preservado de una ciudad colonial española en Asia. Su arquitectura refleja una mezcla de elementos culturales de España, Filipinas y China, dando como resultado una fusión única de diseño y construcción imposible de ver en ningún otro lugar. En el año 1999 fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vigan es una ciudad de calles estrechas y sus casas son blasonadas y antiguas. Tienen grandes ventanales y sus puertas son muy grandes y de madera. En la mayoría de las casas, la entrada da acceso a un patio grande que es donde se gradúa el coche. Uno de los edificios más importantes también es la Catedral de San Pablo. Desde las primeras horas de la mañana, los fieles abarrotan el lugar para rezar. Además, viajar a la ciudad de Vigan es muy fácil, porque allí hay autobuses que viajan a las distintas partes cada día desde Manila hasta la ciudad, y los autobuses salen cada hora de sus estaciones en Cubao y Pasay, o pueden viajar en avión. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para conocer más lugares importantes. Hasta mañana, hanggang bukas muli. Oh. Espera. corazón que suba el telón, cámara, acción. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Durante los próximos minutos en Filipinas, ahora mismo, vamos a hablar del pasado y también del presente reciente que rodea a la conmemoración de los dos siglos transcurridos desde la proclamación en la ciudad de Cádiz de la Constitución llamada La Pepa. El rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, ha clausurado el quinto simposio internacional Cádiz hacia el Bicentenario, organizado por el Ayuntamiento de Cádiz y Unión Latina, y que este año ha llevado por título El pensamiento político y las ideas en Hispanoamérica antes y durante las Cortes de Cádiz. Diego Sales abrió su intervención repasando las acciones académicas que la Universidad de Cádiz desarrolla en relación con el Bicentenario y la línea de colaboración que mantiene con las distintas instituciones implicadas en la conmemoración. Reafirmó así el compromiso de la Universidad Gaditana con la celebración de estas efemérides, tal y como recalca su lema UCA, Universidad de los Bicentenarios. Asimismo, el rector repasó brevemente la historia de la Universidad de Cádiz, resaltando sus orígenes ilustrados en el que fue el Real Colegio de Cirugía de la Armada. A continuación, Diego Sales aportó una serie de reflexiones sobre la oportunidad que la conmemoración de los bicentenarios de las Cortes de la Isla de León, la Constitución de Cádiz y de las independencias iberoamericanas representan para crear puentes e impulsar la creación de lo que define como el espacio euro-iberoamericano del conocimiento. De este modo, el rector incidió, en primer lugar, en la apuesta que la Universidad de Cádiz ha hecho desde un principio para que el Bicentenario gaditano se celebre en directa conexión con los Bicentenarios de las Independencias de las Repúblicas Americanas. Una oportunidad que no debemos dejar pasar, decía esta autoridad académica, pues está en juego el futuro de la generación de los Bicentenarios. Sales recordó así que la celebración de las Independencias se extenderá hasta 2023, más de una década en la que se formará una generación y durante la que se debe experimentar una transformación. Señalo así que, en base a aquellos principios universales que nacieron en San Fernando y en Cádiz con el impulso de los entonces españoles de los dos lados del Atlántico, se debe propiciar la cooperación y el desarrollo sustentados con el conocimiento, un papel que corresponde a la universidad con el fin último de crear un espacio que conecte no solo Cádiz y España con Iberoamérica, sino a Europa con Iberoamérica. Un espacio de colaboración que para Sales ya tenía los pilares hace 200 años, en aquellos principios que recogió la Constitución de 1812, que sentaban las bases de la democracia y reclamaban valores de libertad e igualdad. Thank you.